Porque será que aún te recuerdo, no puedo olvidarme de lo que siento. Me aferré a ti y a un sentimiento. Tal vez lo que sentía no era amor por dentro. No puedo sacarte de mí. Eres como un tatuaje que se quedó en mí, impregnado en mi piel. Dime cómo hacer para borrar todo lo que aún siento por ti. Baby, aún me quedan recuerdos, ya no sé cómo arrancarlos. Quisiera volver a verte, pero sé que eso me hará daño. Amor, piensa en lo que vivimos tú y yo y en el daño que nos hicimos, por favor. ¿Qué será que aún te recuerdo? No puedo olvidarme de lo que siento. Me aferré a ti y a un sentimiento. Tal vez lo que sentía no era amor por dentro. ¿Por qué será que aún te recuerdo? No puedo olvidarme de lo que siento. Me aferré a ti y a un sentimiento. Tal vez lo que sentías no era amor por dentro. No me hables de sentimientos, si te faltaron muchos argumentos. Daría todo lo que tengo y devolver el tiempo y no darte un intento. Mi tiempo perdido en mil versos, escribiendo cartas que no te llenaron. Espero encuentres el amor de tu vida, mi corazón roto lo has abandonado. Y ya no vuelvas a mí, que ya no estoy para ti. Ya tu tiempo acabó, ahora soy muy feliz. Y ya no vuelvas a mí, que ya no estoy para ti. Ya tu tiempo acabó, ahora soy muy feliz en ti. Siente, yeah, yeah. Na, na, na, na, na, yeah, yeah, yeah. Y el ghetto styler Tambo produce desde la casa, man. ¿Por qué será que aún te recuerdo? No puedo olvidar.